Al final de cuenta, te comento, sí, hubo una recolección en el primer tramo que hicimos de 7 a 7, de 7 a 9 de la mañana, fueron aproximadamente 2.440 kilos. Y en el siguiente fueron 2.220. Bueno, en total fueron 660 kilos, o sea, 4 toneladas, 660 kilos. Pues que sumados, fíjate, a las otras actividades que tuvimos de descachear a las otras 3 jornadas, pues ya sumamos 24 toneladas, 410 kilos. Entonces, pues hemos retirado bastante, ¿no? Esperemos que esto sirva para poder resolver este problema de la transmisión o de la generación del mosco transmisor del dengue para proteger a nuestra ciudad.